estragos. Ahora me siento un hombre que ha vuelto y ha resucitado. Oh, oh, oh, oh. Ay, ¿qué me has hecho tú? Las 25 horas del día yo te pienso. La llama crece y en mi cuerpo hay un incendio. Desde que estás aquí has causado impacto y yo te extraño tanto. Hecho tú, no puedo negar que eres dulce y peligrosa, tan difícil de explicar, porque son muchas otras cosas, pero yo no sé de verdad lo que pasó. Eres dulce y peligrosa y así te quiero yo. Yo no sé de verdad qué me sucedió. Eres dulce y peligrosa y así te quiero yo. ¡Au! ¡Au, au, au! Y así te quiero yo. ¡Au, au, au! Y así te quiero. La dimensión es otra cuando estoy contigo. Es una maravilla lo que ha sucedido. Una emoción de golpe que me alborota los sentidos. ¡Au! ¿Y qué me has hecho tú? Son tu cuerpo, nena. Que me sentencien de una vez a cadena perpetua. Que me alimenten de tu boca y que me extiendan la condena. Au, au, au, au. ¿Y qué me has hecho tú? No puedo negar que eres dulce y peligrosa, tan difícil de explicar, porque son muchas otras cosas, muchas otras cosas.